de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Bueno, buenas tardes, comarca. Acá estamos de nuevo en Ecogoga. Hoy una tarde lluviosa, fea, pero bueno, cae agua. Una ayuda para los humedales, para las lagunas, para los ríos. Y vamos a ver si se congela un poco para que perdure para el verano. Hoy vamos a hablar sobre las noticias que están circulando tanto por los diarios como por la red. Tiene que ver con un artículo que leímos hace unos programas de atrás sobre matanza de guanaco en Santa Cruz. Con otro artículo que anda por la red dando vueltas en protección al puma porque hay cazadores furtivos en la zona de Río Negro y La Pampa que matan de a 5, de a 10 pumas y se los llevan contentos en la chat y festejan y sacan fotos. Vamos a ver qué dice la Fundación Ecologista y Ambientalista Vida Silvestre sobre esto. Hay una campaña de protección, hay una carta al gobierno provincial de Río Negro, hay cartas a Chubut y Santa Cruz que tienen que ver con el mismo tema, con la matanza de animales que molestan por su gran cantidad o por la actividad que llevan adelante mientras desarrollan su vida, molestan a algunos sectores o molestan al ambiente o molestan a otro animal o molestan al hombre. Vamos a ir viendo despacio todo esto y después vamos a charlar un poco, a leer una noticia sobre convenio para potenciar el desarrollo de energías renovables en la zona. La zona es la Patagonia, cordillera y costa atlántica. Algo sobre los glaciares del sur de Sudamérica y de Alaska. Se están derritiendo más rápido, no se derriten tan rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros glaciares? ¿Qué pasa con los de Europa? De todo esto vamos a hablar. Si vamos a hacer un pantallazo por cómo está el ambiente. Y lo que prometí la semana pasada, que iba a venir una gente de una fundación ecologista de Bolsón y de la comarca, que no pueden venir, pero me acercaron la carta que le enviaron que le entregaron en mano al gobernador Bertinet cuando estuvo acá la semana pasada, en referencia a la posición de distintas organizaciones ambientalistas con la mega minería a cielo abierto. Vamos a un tema, preparo las notas, acomodo todo y nos encontramos de nuevo. Dejo la ciudad para que todo sea de mí. Es un viaje sin retorno que le voy a hacer. No como otras veces despedidas en la estación. Escríbalme donde quiera que esté. Escríbalme que les contestaré. Parar y ver el río Paraná. La suerte viajera marcará mi ruta ya. Hoy no tengo calles ni destino fijo en la ciudad. Puedo ir al norte o parar para pensar. Esquívalme donde quiera que esté. Esquívalme. Que les contestaré. Viaje solitario, ¿hasta cuándo durará? Fue ¿Puede acaso el hombre seguir este viaje hasta el fin? En algún lugar me espera tal vez un hogar. Oh, ahí terminará mi viaje o ahí empezará. Escríbame donde quiera que esté. Oh, escríbame que les contestaré. Oh, escríbame donde quiera que esté. Oh, escríbame que les contestaré. Oh, voy para Campana, voy para Campana, voy para Campana, Campana. Estábamos hablando de matanza de animales autóctonos. una nota salida el 11 del 9, subida el 11 del 9 al diario digital de SOS Patagonia, una nota parecida en ADN, Viedma, sobre vida silvestre. Vida silvestre se opone a incentivos económicos para matar pumas en Río Negro. La Fundación Vida Silvestre reclamó a las autoridades rionegrinas la derogación de la ley provincial número 763/72, que ofrece incentivos económicos a los productores ganaderos para que maten pumas en sus propiedades. También solicitó la puesta en vigor de medidas alternativas, no letales, de regulación de la incidencia de puma sobre especies domésticas. Al mismo tiempo, la Fundación lanzó una campaña de junta de firmas para reforzar este pedido. Se puede firmar en la página de Vida Silvestre, que es www.vidasilvestre.org.ar/pumas. La reconocida entidad expresó preocupación por hechos de caza indiscriminada de pumas en Río Negro. El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. En el mismo lapso, y con un énfasis dramático en las últimas décadas, los ecosistemas silvestres y las especies que los habitan han ido perdiendo esta disputa sin consideración de lo que se pierde con ello en términos de servicios ambientales, con la calidad del agua, de los suelos, secuestro de gases de invernadero, control de especies portadoras de zoonosis y desarrollo de actividades económicas no extractivas como el turismo, tanto más lucrativas que las otras y con mejor distribución de los beneficios. Es decir, cuando se implementan este tipo de medidas, sabemos lo que ganamos, pero no tenemos dimensión de lo que perdemos con la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales, sostiene Andrea Michelson, coordinadora de áreas protegidas de vida silvestre. Agrega, en el caso del puma, si bien reconocemos que en determinadas circunstancias representa un problema para la producción ganadera, ha sido demostrado científicamente que estos casos están relacionados con algunos individuos que se acostumbran a predar sobre animales domésticos. Siendo este un problema puntual, proponer un incentivo utilizando fondos públicos para un control no específico atenta contra la convivencia de la producción con la conservación de los ecosistemas y sus especies, concluye Michelson. El ataque al ganado no constituye en sí mismo un evento aislado, sino que es consecuencia de una serie de factores ambientales dinámicos. La competición del hombre con el felino por los mismos recursos alimenticios, eliminando por medio de caza o forzando el desplazamiento de sus presas silvestres, puede provocar la disminución en las densidades de estas últimas y el establecimiento del ganado como única oferta alimentaria. Las prácticas y manejo ganadero y, finalmente, la distribución y la falta de presas son factores que predisponen a la especie a la depredación de animales domésticos, menciona la representante de la fundación. Sabemos que la importancia económica y social de la actividad ganadera es fundamental, pero también consideramos que existen hoy alternativas válidas y viables para reducir un eventual daño por parte del puma a esta actividad. Desde un control selectivo hasta el uso de los mismos recursos que van hoy a incentivar una caza no específica en forma de compensación por daño. En el medio existen medidas de manejo del ganado que pueden promoverse para reducir la incidencia de la predación. Entre ellas, un manejo diferencial de los rodeos, ubicando a las clases de edad más vulnerables en sitios controlados o de menor incidencia de ataques, destaca Michelson. Esta problemática tiene relevancia no solo desde una perspectiva ética, biológica o práctica, sino también desde un punto de vista legal. La Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado. A su vez, de tomarse decisiones en ausencia de certezas científicas, se vulnerarían los principios sostenidos por la Ley Nacional 25.265, Ley General del Ambiente. Creemos que el desarrollo de una actividad ganadera puede ser perfectamente compatible con la conservación de los ecosistemas naturales y las especies. De hecho, hace 5 años que venimos trabajando con productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires en la puesta en marcha de un sistema de pastoreo controlado que está dando excelentes resultados, tanto desde el punto de vista productivo como en la mejora de la situación ambiental de los campos. Al mismo tiempo, consideramos que los recursos del Estado deberían centrarse en generar información fidedigna sobre estos problemas, sus soluciones e implementar alternativas que sean coherentes con otras obligaciones del Estado, como son la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, expresaron desde Vida Silvestre. Esta nota viene a poner un poco de claridad en lo que está sucediendo hoy, la caza permitida y fomentada desde los gobiernos provinciales hacia los cazadores para que depreden el puma. La depredación del puma, independientemente de que estemos de acuerdo o no con este punto, acarrea otro problema. El puma es depredador de otras especies naturales, a saber, el guanaco, que sí es autóctono. Si nosotros permitimos que siga adelante esta cacería de puma indiscriminada, se corre el riesgo de que se profundice otro problema grave que denuncian los productores de ganado lanar, como es la superpoblación del guanaco en toda la zona pampeana, desde la meseta rionegrina hasta el sur de Santa Cruz. Todas las estancias que producen ganado lanar, ya sea para lana o para carne o para ambas cosas, se quejan de que el guanaco está invadiendo los campos, se come el poco pasto que tienen las ovejas para alimentarse y estas bajan en su calidad y peso. Ahora, ¿también vamos a salir a matar el guanaco? Esa es otra nota que vamos a leer después. También caza indiscriminada de guanaco. Y después hagamos caza indiscriminada, digo yo, ¿no? Indiscriminada de jabalí. Y después hagamos pesca indiscriminada de trucha, porque se come a otro pescadito que no se puede defender, pero que a lo mejor es económicamente más interesante preservarlo. Y después, no sé, matemos los bichos que come la trucha, matemos el pescadito, nos queda solo la oveja. Esta es la pregunta. ¿Salgamos a depredar porque se nos ocurrió? ¿O hacemos estudio como propone Vida Silvestre? Estudios a fondo de posibles soluciones alternativas que de hecho van a afectar de alguna manera a la población de tanto del puma como del guanaco, pero que van a permitir su existencia, porque después salimos desesperados a buscar algún laboratorio que haga clonación de guanaco para poder devolverlo a la meseta, porque ya no lo vemos más, o hacemos clonación de puma. Ahora se está hablando de la clonación de mamut. Van a clonar un mamut, pero nosotros recuperamos especies de 3.600 años que están desaparecidas, con todo un ecosistema que les desapareció, pero por otro lado destruimos y hacemos desaparecer especies actuales. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Todo se puede hacer porque a uno u otro le molesta, hago lo que necesito o hago lo que me deja un mango más? ¿O veo de qué forma gano la plata sin atacar lo que se ataca siempre, que es el ambiente? Digo Comienza Espacio Publicitario. Nexoclima. Construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio o industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante, distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Domingo 16, 14 horas, Gimnasio Municipal. León Gieco viene a El Bolsón a apoyar Goma. Presentará su película Mundo Alas y habrá debate y alguna que otra canción. Conseguí tu entrada gratuita por www.goabolsón.com. Desde tu casa o desde Rancho Net, San Martín, Lula. Yo no le digo a Dios, el dolor no me es indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no, mira, escucha. Harina favorita, 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El chaqueño, Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Fin espacio publicitario. Bien, siguiendo con la depredación forzada de animales, hablábamos de la problemática de la cría de ganado ovino por la existencia del puma en las provincias de Río Negro y Chubut, y la actitud que tomaron los gobiernos de fomentar, por lo menos el de Río Negro, de fomentar la caza de puma, lo que podría llevar a peligrar la especie en esa zona. El puma normalmente, hasta que no existía la oveja traída a la Patagonia, se alimentaba de lo que existía, y lo que existía era el guanaco. El puma, siendo cazado como está siendo cazado, no está incidiendo de la misma manera que lo hacía antes en la reproducción del guanaco. El guanaco prolifera, y entonces tenemos que las empresas ganaderas, los chacareros, el pequeño productor de oveja se queja porque el puma le come la oveja y el ganado se come el pasto de la oveja. Es decir, el puma y el guanaco deberían desaparecer. Hay una propuesta de la Cámara de Diputados de Santa Cruz que es un tanto alarmante. Dice así, es un poco larga la nota, pero la vamos a leer completa. Ante la elevación del proyecto de resolución 184/2012 de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, en el que se solicita la declaración del guanaco como especie perjudicial, se ha elaborado un petitorio para recolectar firmas para su repudio, ya que una medida como tal, redactada sin contar con fundamentos científicos, puede liberar la caza indiscriminada de la especie. Se desconoce la población actual de guanacos en esa provincia y no ataca la raíz de los problemas planteados por los legisladores. Yo, para recordar, hace unos programas atrás habíamos leído un artículo que hablaba de la aparición de una manada completa o un poco más a lo largo de 10 kilómetros de guanacos al costado de la ruta, en un campo cercano a Calafate. ¿Se acuerdan que se había dicho, se había mandado por la justicia a hacer autopsias a los cuerpos de los guanacos porque estaban intactos, con cuero y todo, a ver cuál había sido la causa? No apareció ninguna noticia más sobre eso. Pero evidentemente es preocupante, porque los diputados plantean en un proyecto de resolución que se declare perjudicial al guanaco. Debe haber muchos. Y por otro lado, hay quienes salen a decir, levantemos firma para evitarlo. Dice, en junio de este año, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz solicitó al Poder Ejecutivo Provincial, por medio del proyecto de resolución 184/2012, que se declare al guanaco Lama guanicoe como especie perjudicial debido a su número, característica biológica y daño económico y perjuicio social producido, y que se establezcan medidas de mitigación para control poblacional de la especie. Este proyecto fue firmado por los diputados L. Álvarez, F. Bolovic, Chaparrotti, Quintana, Gaunes y Sotomayor. Por este motivo, el grupo especialista en camélidos sudamericanos, constituido por científicos de organismos provinciales, nacionales e internacionales, especialistas en conservación y manejo de guanacos, se ha manifestado expresando su gran preocupación por esta situación, ya que consideran que tratar de resolver el problema de la desertificación que vive la Patagonia mediante la disminución numérica de una especie nativa es continuar ignorando las verdaderas causas estructurales debidas al manejo inadecuado de especies domésticas y de los pastizales, los cuales no serán evitadas o minimizadas mediante la reducción de la población de guanaco, y que esta declaración va en sentido opuesto a los objetivos de conservación del Plan Nacional de Manejo de Guanaco en Argentina, al que la provincia de Santa Cruz suscribió en el año 2006. Los especialistas concluyen que ya existe un conocimiento científico técnico adecuado que indica que considerar al guanaco como una especie perjudicial o plaga es un concepto erróneo. En especial, neutralizaría la oportunidad de favorecer la diversificación productiva y el desarrollo de estrategias basadas en el aprovechamiento de recursos naturales autóctonos, en beneficio de las comunidades locales y de la conservación de la especie. De concretarse tal declaración, es posible que no solo quede liberada la caza de guanacos en el territorio provincial, sino que también sea fomentada por autoridades y productores, pese a que Santa Cruz no cuenta con un plan provincial de manejo de guanaco, ni estimaciones poblacionales confiables de esta especie. Además, la carta del grupo de especialistas en camélidos sudamericanos, este hecho ya ha sido denunciado ante la Comisión de Biodiversidad del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Otras instituciones y grupos de investigación de amplio reconocimiento nacional e internacional, como la Dirección de Fauna Silvestre, Fundación Vida Silvestre Argentina, Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas, Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestre, Asociación Argentina de Ecología, Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos, Asociación Argentina de Ecología de Paisaje, Zoológico de Buenos Aires y laboratorios de universidades nacionales como el Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Nacional del Litoral, y un importante grupo de arqueólogos que trabaja en la Patagonia, también han pronunciado su repudio a la resolución propuesta por la Cámara de Diputados de Santa Cruz. A su vez, Para llegar a una solución, a los científicos percibidos por la presencia del guanaco en los campos de Santa Cruz, algunas de estas instituciones también se han ofrecido para colaborar aportando sus conocimientos para la elaboración de un plan provincial de manejo del guanaco. Las cacerías del guanaco ya han comenzado. Algunos periódicos de alcance nacional, como el diario La Nación, nota del día 3 del 9 del 12, la prensa del 4 del 9 del 12 y el Ciudadano de Las Heras del 26 del 8, ahora Calafate, días 30 del 8, 4 del 9 y 10 del 9 y Jornada del 9 del 9 de Santa Cruz y Chubut, se han hecho eco de esta problemática y también nos están mostrando que lo que tanto se temía con esta drástica iniciativa es que hoy hay una realidad. La caza masiva de guanaco ya ha comenzado en algunas zonas de la provincia. El Ciudadano de Las Heras, nota 30 del 8, y ahora Calafate, notas 30 del 8 y 4 del 9. La caza de guanaco, por gente de Santa Cruz, con el uso de armas de fuego y la ayuda de perros, es también moneda corriente. Publicaciones de estos eventos pueden encontrarse fácilmente en diversos sitios y buscadores de internet. Los aquí firmantes solicitamos a los señores Julián Fuello, presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, a Marco Clifton, director de Fauna Silvestre de Santa Cruz, y a la señora Inés Cazulín, directora de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el rechazo absoluto del proyecto de resolución número 184-2012 de la Honorable Cámara de Diputados. La elaboración de alternativas racionales para resolver los conflictos percibidos por la presencia de guanacos y el urgente establecimiento de controles de caza para detener la matanza de guanacos en esa provincia. Ecoportal.net, que es de donde saqué la nota. Juntemos firmas para oponernos a la matanza de guanacos. Entra en el siguiente link y dan el link, que es www.juntemosfirma.org/p-167. Esta nota es clarísima. Mientras toda una importante sector de la población provincial, nacional, internacional se preocupa por la conservación del ambiente con todos los elementos que ello implica, con toda la fauna, con toda la flora, con el agua, con la tierra, hay otro sector que graciosamente y sin ningún tipo de estudio científico decide eliminar una especie con todo lo que eso provocaría o está provocando en este momento. El comentario simple de este proyecto es, señores, estudien un poco antes de decidir algo. Y por otro lado es a todos nosotros, ciudadanos comunes que estamos preocupados por la existencia o no de las especies autóctonas, incluidas las exóticas, nos preocupa la vida silvestre. Hoy el ciervo colorado, si bien es exótico, es parte de la vida silvestre. Entonces, todo esto nos preocupa la trucha, nos preocupa el salmón, nos preocupa el puma, nos preocupa el jabalí, el guanaco, la oveja, la gente que tiene que ganar plata, nos preocupa todo esto, pero estudiemos a fondo la manera de llevar adelante un plan de manejo, no solo del bosque, no solo de manejo consciente de las cuencas de agua, también de la fauna, y aportemos nuestro granito de arena en la firma. La firma de este petitorio no implica no se mate el guanaco de ninguna manera, no se mate el puma de ninguna manera, o no implica no se controle, no se haga un plan de manejo. Precisamente lo que pide es estudiemos a fondo la problemática y apliquemos soluciones que no tengamos que lamentar en el corto plazo. Pueden herirte, no existe. fuiste una escuela que enseña a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa acá en la comarca. Vimos organizaciones ecologistas y ambientalistas preocupadas en la meseta Río Negro, en Chubut y en la zona más austral de Santa Cruz, preocupadas por el ambiente, preocupadas por la ecología, por la existencia o no de especies de la fauna autóctona. Pero también hay preocupaciones que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la vida en este planeta y que se dan acá en la comarca. La semana pasada estuvo el gobernador Bereltinec, vino a traer, entre otras cosas, vino a traer dinero del plan de manejo de bosques y algunas áreas en el Bolsón, respondiendo a las exigencias de la ley nacional y la ley provincial de protección de bosque nativo. En esa ocasión, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo le acercó una carta, un pedido al gobernador Bereltinec en relación a la problemática de la minería a cielo abierto. Paso a leerle las cartas que le entregaron y las organizaciones que la firman. Dice el Bolsón, Río Negro, 30 de agosto del 2012. Al señor gobernador Alberto Bereltinec. Marca Andina del Paralelo 42. Queremos expresarle nuestro rechazo absoluto a toda especulación sobre nuestra región para proyectos extractivos de bienes naturales como lo es la megaminería. Es de público conocimiento el impacto destructivo que causa en el ambiente durante y después de la actividad una empresa minera. Las consecuencias son desoladoras en cualquier región donde ésta se instale. Sobran los testimonios, las pruebas y las denuncias nacionales e internacionales que certifican los hechos. Compromete sistemas de cuenca por el uso desmesurado de agua y por la contaminación de sus cauces, superficiales y subterráneos, afectando directamente todo el ecosistema con daños irreversibles, desplazando toda clase de actividad perteneciente a nuestra cultura de trabajos tradicionales, que han construido con esfuerzo distintas generaciones que nos anteceden. Esta sociedad, sin comprometer los bienes naturales, los cuales hoy son nuestra fuente de vida y los cuales debemos asegurar para las generaciones futuras. El modelo colonialista sometía a los pueblos originarios, saqueando oro y plata a cambio de espejitos de colores y muerte. Ese modelo ha cambiado las formas, pero no su perverso objetivo: llevarse todo. Esos espejitos hoy son las donaciones selectivas, las compras de voluntades, el 3% que pagan en concepto de regalías sin control alguno. A esto le llaman responsabilidad social empresaria, lo que no es real. Tenemos el ejemplo en nuestra provincia, entre otros, Minera Sierra Grande, con sus pasivos ambientales contaminando. Argentina está siendo entregada a inversores multinacionales para el sustento energético del sistema de vida del capitalismo. Exigimos el compromiso político que declaró en su plataforma para ser electo por medio del voto popular, que sostenga sus ideales, como bien expresó como candidato, el respeto al medio ambiente, por lo que fue electo como representante. Exigimos la restitución de la ley 3981, la cual prohíbe el uso de cianuro y mercurio, entre otras sustancias tóxicas, en minería metalífera. Exigimos la restitución de la ley y exigimos la protección del agua como derecho humano y la prohibición de su uso para abastecer a la mega minería metalífera en Río Negro. El agua es de la vida y para la vida. Saludamos las siguientes asambleas, organizaciones, instituciones, cooperativas, comunidades originarias, vecinos autoconvocados, partidos políticos, etc. Adhieren. Asamblea Comarcal contra el Saqueo. SER, Sociedad Ecológica Regional. ATE, Comarca Andina. CTA, Provincial. ATECH, Noroeste. CITRAED. CIDEP, El Bolsón. COOPETEL, El Bolsón. Centro Comunitario Costa del Río Azul. Comunidad Tequelmapu. Comunidad Chihuay, Feria Regional, Partido Socialista, Junta Vecinal Catarata, Grupo Arcoíris, Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, Comarca Andina en Transición, Asamblea Las Golondrinas, Centro de Estudiantes del Bolsón, Asociación al Agua Todos, Vecinos Autoconvocados de la Comarca Andina. Desde ya, muchas gracias y esperamos que tome debida nota de este reclamo popular. Por Asamblea Comarcal contra el Saqueo, Karina Ponce y Nora Corbalán. Esta es la carta que le entregaron a todas estas organizaciones al señor gobernador. Veamos qué pasa, cómo sigue esta discusión. Yo creo que es una discusión que todavía no empezó. Tendría que estar en todas las localidades discutiéndose qué pasa con la minería o mega minería, qué pasa con la extracción indiscriminada de minerales, sea cual sea esto. Yo digo oro, plata y todos los demás, pero que no es una discusión aislada la de la megaminería. Tanto la megaminería como el mega monocultivo son dos actividades que atacan específicamente al ambiente y a la vida en la tierra. Una de las discusiones que habría que tener es si hace falta extracción, ¿cómo se hace esa extracción? Si hace falta que los animales se desplacen o se críen determinadas especies de animales, ¿cómo hacemos eso para que no ataque a todo lo demás? Esta es la contribución de Cogoga hacia todas las organizaciones que pelean de manera inclaudicable por la defensa del ambiente y la ecología. Trabajador de la zafra, ¿dónde estás? Hijo del sol, rastro de la oscuridad, dame, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver que estás. Nadie pensó que amargo era tu pan. Recolector de mil cañas y una más, dame, dame el sol, dame, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver que estás. Trabajador, tu angustia es mi capital. Trabajador, tu angustia es mi capital. Tu corazón se ha dormido en un cristal, tus brazos son máquinas para cortar, dame, dame el sol, dame, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver cómo estás. Trabajador, tu angustia es mi capital. Trabajador, tu angustia es mi capital. Comienza espacio publicitario. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. El El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14. Este sábado 15, después de la medianoche, por primera vez en Bolsón, La Casona presenta Loborne, Luciano Napolitano en Bolsón. Anticipadas en Talismán, 30 pesos, Sarmiento 3237. Loborne en Bolsón, por primera vez. Loborne. Cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón, te invita a compartir miradas. Miradas. Fernando Aquino. Radio La Colifata. Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. No, la radio me ayudó en un montón de cosas. Uno ayuda y la radio ayuda a uno, porque tenés que tener responsabilidad. A medida que vos ibas siendo responsable y asistías, también se abrían las puertas como para un viaje, para hacer cosas. La radio me vistió. Desde que hicimos una propaganda para España, se pagó una buena plata y estuvimos en la repartición de esa plata. La radio, como método terapéutico de expresarse y ser presentador, pues hace un año ya que estoy en el taller de circo de Frente Artista y estoy haciendo el papel de un presentador de circo. Y todo eso fue un entrenamiento autodidáctico, puedo decir. Iba viendo cosas, pero nunca fui, hice un curso de locutor ni nada, y hago de presentador. Y aparte tengo un programa que me interesa mucho. Tomé lo que es la punta de la ecología unida a la tecnología, y ese es el espacio que tengo ecológico, que tengo en la radio. Si cuidamos al mundo, cuidamos nuestro medio ambiente, podemos tener la posibilidad de comer todo, de andar en nuestros móviles con otras energías y vivir más humanamente. Y al vivir más humanamente, creo que va a haber más salud mental también. No te lo digo desde el punto de vista ecológico, de que plantemos verdecito, sí, no matemos, sí, a la, sino un punto de vista de energías alternativas, de una guerra que no tiene ni pie ni son, que es una guerra con el combustible, con todas las energías que hay alternativas que reemplazan al combustible, y al nivel de comida, todo el campo que hay para producir nuevas comidas. Y viendo eso, me he despertado como diciendo, todos estamos acostumbrados a esta esclavitud y todos somos esclavos porque queremos. Fernando Aquino, Radio La Colifata. El arte cura, no sé, por lo menos lo puedo decir, en la esquizofrenia, en el delirio, ayuda a plasmar, a sacar todo eso que la pastilla, eso que el manicomio, el encierro psiquiátrico, todo lo que el manicomio quiere apretar, sedar, esconder. Y creo que el arte es una forma de expresar y de sacarlo adentro, a través de un escrito, a través de una obra de mimo, a través de un personaje representando una obra colectiva entre usuarios. Y creo que el arte cura, porque sale a decir, yo pienso esto o pienso así, o sentí esto por tal cosa. Como que es una forma de desprender y no tenerlo guardado adentro y llevarlo encerrado bajo los chalecos químicos y encerrado bajo como un secreto de por vida que no se puede decir. Yo, de mi parte, pienso que ya estamos bastante creciditos y ya avanzamos bastante en todos los sentidos, y de que en un momento se tiene que entablar la charla, que ya no nos podemos quedar atrás, ni por decir modernidad. Creo que estamos en el tiempo de que, por ejemplo, la despenalización de la droga, el matrimonio igualitario, creo que no quedan muchas cosas por esconder. Creo que todos nos conocemos cara a cara y sabemos las cosas como son y cómo vienen manejadas, y creo que es el punto justo donde sea. Y es bueno que esté pasando en el país Argentina, que está haciendo punta con esto de la salud mental, la reglamentación de la nueva ley, y es un país que por ahora estamos con miras, podemos decir que estamos con miras hacia el futuro. Fernando Aquino, Radio La Colifata. Miradas, una propuesta de cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón. Miradas. Producido por el área de comunicación de Coopetel. Domingo 16, 14 horas, Gimnasio Municipal. León Gieco viene al Bolsón a apoyar Goga. Presentará su película Mundo Alas y habrá debate y alguna que otra canción. Conseguí tu entrada gratuita por www.goabolsón.com, desde tu casa o desde Rancho Net, San Martín, Lula. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. En el transcurso de este programa, usted estará informado, relajado y entretenido. Información local, información regional, nacionales, deporte, política, economía, sociedad, espectáculos, agenda cultural, móvil, comunicación telefónica, reportaje interactivo. El Mañanero, para todo aquel que quiera y pueda oír. Lunes a viernes de 9 a 13 horas. Fin espacio publicitario. Bueno, después de estas notas preocupantes, vamos a pasar a algo un poco aliviador, en relación a también al ambiente y a solución de alguna problemática que tenemos y nosotros la padecemos constantemente, que es el problema de la energía eléctrica. Se está hablando mucho de las energías alternativas y una de ellas es la energía eólica. Hay una nota que habla de un estudio hecho en Washington, publicado en Washington, hecho en la universidad en Estados Unidos. Dice: un equipo de expertos indicó que la energía eólica podría satisfacer parte de las demandas energéticas mundiales para el 2030, si los gobiernos estuvieran de acuerdo en incrementar su uso. Un estudio publicado en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Mark Jacobson de la Universidad de Stanford y Cristina H. de la Universidad de Delaware, ambas en Estados Unidos, señalan además que la utilización de esta fuente energética no perjudica al medio ambiente. Ellos señalan. Si perjudica o no, tendremos que verlo, analizar un poquito más a fondo. Los especialistas desarrollaron un modelo teórico en tres dimensiones, bautizado como Gator-GC-Mon, mediante el cual calcularon el potencial de energía que puede derivar a partir del viento y aseguran supera las necesidades de consumo. Según sus cálculos, con la instalación de 4 millones de turbinas de una altura de 100 metros y una potencia de 5 megavatios, generarían 7,5 teravatios de energía, más de la mitad de la demanda mundial. De ahí que proponen colocar la mitad de los 4 millones de unidades en el agua y otros 2 millones en tierra firme, en zonas de mucho viento, como el desierto de Gobi, del Sahara o las llanuras de América. Ecoportal.net. Esto genera algunas preguntas. 4 millones de ventiladores gigantes entre el mar y la tierra. Pero en el planeta hay solo viento en Gobi, Sahara y la llanura de América. En el desierto de los desiertos de Estados Unidos no hay. Esta energía que se propone en estos tres lugares va a generar la mitad de la energía que necesita el mundo, que la vamos a cruzar el océano para llevarla a Europa desde América. Hay un montón, infinidad de preguntas que surgen. Pero que es una de las alternativas para solucionar alguno de los problemas energéticos, es cierto. De todos modos, también la energía eólica tiene algunas pequeñas limitaciones, y es cuánto viento mínimo tiene que soplar para que el ventilador dé vuelta. Y si para de soplar, porque la naturaleza, es decir, no es que hay ventiladores soplando para que estos otros ventiladores anden. Si deja de soplar o es extremadamente mínimo el viento que sopla y no mueve los ventiladores, ¿qué pasa? Esta es una de las preguntas. Y la otra es, en zonas de llanuras de América o en algunas zonas del desierto, No digo que pase con los animales terrestres, pero ¿qué pasa con los pájaros? ¿Qué pasa con las migraciones de aves? Es otra pregunta que hay que hacerse. De todo modo, no es que esté hablando en contra de la energía eólica. Es mejor que una gran usina. Ahora, si esta es una solución interesante, ¿para qué quieren las mega represas en Aysén y en Puelo? Si podrían poner ventiladores en Chile. Tienen mar, tienen tierra, tienen vientos. Todos los vientos del Pacífico golpean contra la cordillera de los Andes. Sería una alternativa a las grandes mega represas, ¿no? Es una pregunta. En relación a esta propuesta o este estudio que se publica, tenemos una nota de nuestra zona en relación a la energía eólica. Dice, convenio para potenciar el desarrollo de energías renovables en la zona. Una nota del diario digital SOS Patagonia.com. Hablando de .com, ustedes se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 445-5800 o 445-5999 o por internet en www.gogabolson.com/ecogoga. Sigo con la nota. Aprovecho la energía eólica y ustedes comuníquense. El secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Rubén Zárate, el titular de la Agencia de Promoción de Energías Renovables, Gerardo Couto, y el presidente del Centro de las Energías, Eduardo López, firmaron un acuerdo de vinculación y cooperación para el desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables. El acto se desarrolló en instalaciones del Centro de Energías en el kilómetro 4, esto es Comodoro Rivadavia, donde los funcionarios se comprometieron a darle un lugar protagónico a Comodoro Rivadavia en el desarrollo eólico y de otras fuentes alternativas de energía. Con Nación, Zárate destacó la importancia de trabajar en conjunto para realizar una serie de estrategias de cooperación al desarrollo eólico en la provincia de Chubut. Entre otras cosas, se propone avanzar en hacer un mejor aprovechamiento en alguna de las líneas nacionales de funcionamiento para esta energía y otras experiencias que puedan desarrollarse. El funcionario provincial dijo que, por ejemplo, tenemos en carpeta, junto con el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, unos proyectos que pueden cofinanciar con la provincia. Una sede del Centro de Energía Eólica para la ciudad. Couto, por su parte, dijo que desde la agencia a su cargo proponen facilitar la gestión y apoyar la parte técnica de las distintas obras. Además, el ingeniero habló de formalizar una sede en esta ciudad del Centro Regional de Energía Eólica, que es el organismo con el que intentamos implementar la certificación de máquinas eólicas de media y baja potencia en la Patagonia para todo el país. Destacó la oportunidad de abrir una sede local para que esta ciudad, que fue pionera en energía eólica en la provincia, tenga su lugar preponderante. En cuanto al tiempo de implementación de las estrategias planteadas, Couto estimó que los convenios se estarán firmando entre este mes y el que viene, como para empezar a trabajar en estos temas. Interesante propuesta, impulsar de alguna manera, de a poco, para que se empiece a discutir y a planificar energía alternativa. Hay otras fuentes de energías alternativas a la eólica o a las usinas de paso de ríos como los que tenemos acá en la comarca, que es la geotérmica. En el ecoportal.net hay una nota, importantes perspectivas para el desarrollo de energía geotérmica en América del Sur. Si en algún lugar del mundo debería estar preocupado por los efectos del cambio climático, es América del Sur. A pesar que sus niveles de emisiones es de los más bajos a nivel mundial, muchos de los países de la región se encuentran en puntos críticos de calentamiento global. Mientras se espera que la población de América del Sur aumente un 72% para el año 2035, el impacto del cambio climático se hace más importante cada día. Los gobiernos están reaccionando positivamente hacia el desarrollo de las energías renovables y la energía geotérmica tiene varias perspectivas importantes. El creciente potencial. Sigo en 2 segundos que se me perdió la página. Ya estoy. América del Sur ha basado en gran medida en el uso de la energía hidroeléctrica, pero su capacidad se está debilitando. Aunque muchas regiones tienen más potencial sin explotar, la mayoría se encuentra en regiones remotas con acceso limitado a la red. De acuerdo con la reunión de Electricidad, Balance, Oferta, Demanda en América Latina y el Caribe, un informe publicado por el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético. Esto voy a hacer un impasse porque me remite directamente lo que dice la nota. Dice, la mayoría se encuentra en regiones remotas con acceso limitado a la red. Y esto me lleva a pensar en la represa Aysén, una represa que se plantea hacer en el sur de Chile para alimentar el norte de Chile. Remota si las hay y alejadísima de la zona de gran demanda, si las hay. Bueno, sigamos, es un dato nomás. La geotérmica representa una gran oportunidad en América del Sur, pero la perforación exploratoria ha sido limitada. Según el informe de ESMAP, el rango de las estimaciones de la capacidad geotérmica es bastante amplio. A pesar de las expectativas, puede ser incierto, aunque muchas regiones tienen la esperanza que la exploración revelará algo más. La extrapolación de la experiencia en Estados Unidos, donde ha habido una gran cantidad de perforaciones exploratorias, el potencial de recursos geotérmicos convencionales en América Latina podría ser de hasta 300 teravatios por año, indica el informe. Se cree que los recursos más viables se encuentran a lo largo de la costa del Pacífico, que se extiende desde México hasta Chile. Algo de lo que decía recién. Sería una forma de no hacer una gran represa y destruir 10, 20, 30 mil hectáreas de tierra inundándolas. Políticas de inserción. Varios países sudamericanos han encabezado una política de incentivos para impulsar planes de energías renovables, principalmente Argentina, Chile y Perú. De acuerdo con el informe internacional 2012, Geotérmica, Visión General del Mercado, publicado por la Asociación de Energía Geotérmica. Argentina implementó un sistema de primas, FIT, para el Plan de Proyectos de Energía Geotérmica, con un periodo de disfrute de 15 años después que la planta se ponga en línea. El plan también incluye una meta que alcanzar, el 8% de la producción de renovables para el año 2016. Esto es pasado mañana. De acuerdo con el Programa Global de Empleo, a pesar de una ley de 1998, apoyó la generación eólica y solar. La geotérmica no es elegible como una fuente de energía renovable hasta el año 2007. En mayo de 2009, el programa GenREN se puso en marcha, con el objetivo de adquirir e incorporar 1.000 megavatios de plantas de energía renovable, de 30 megavatios de los cuales ha de venir de la energía geotérmica. Con el potencial geotérmico de hasta 16.000 megavatios, el gobierno chileno se está preparando para aprovechar sus fuentes renovables sin explotar. Para impulsar el desarrollo de renovables, la Comisión Chilena de Energía Nacional, asociada con el Departamento de Energía de Estados Unidos, para crear el Centro de Energías Renovables en Chile. Según su sitio web, el Departamento de Educación utiliza la facilidad para compilar las prácticas globales de energías renovables y mejores técnicas para utilizar luego en la región. Sigamos. Se me fue. En la región. El centro de Chile servirá como un centro de intercambio de información y herramientas de análisis y una fuente principal de conocimientos especializados en tecnologías de energías renovables y políticas. Y una vez que este esté en funcionamiento, también le ayudará a investigar, desarrollar y promover proyectos no convencionales de energías renovables y servirá como una fuente de información para los inversores y los políticos. En Chile, la ley de energía renovable hace cumplir todas las empresas de servicios públicos con una capacidad total de 200 megavatios, que al menos el 10% de su energía proviene de fuentes renovables. Después de 2014, esta aplicación se incrementará en un 0,5% anual hasta el año 2024, cuando finalmente se alcanza el 10%, según el informe GEA. Chile también impone su ley de concesiones geotérmicas, establecida en el año 2000, que regula la exploración y permisos de proyectos geotérmicos. En respuesta a esta política favorable, un total de 83 solicitudes de concesión de exploración geotérmica son objeto de examen a partir de junio del 2012 a la Secretaría de Energía de Chile, de acuerdo con Business New Americas. Pues se cree que tiene cerca de 3.000 megavatios de potencial geotérmico, ninguno de los cuales ha sido explotado. Actualmente, el país obtiene la mayor parte de su energía de gas natural, energía hidroeléctrica y los combustibles fósiles. Reconociendo su necesidad de desarrollo de la energía, el gobierno peruano ha establecido fondos fiduciarios y los incentivos fiscales para las energías renovables. También ha organizado subastas para los contratos, incluyendo una oferta reciente, 500 megavatios. Su objetivo es generar un 5% de su electricidad de fuentes renovables para el año 2014. Otros países sudamericanos también han reconocido la necesidad de la energía limpia y han puesto en práctica políticas favorables. Según la Agencia Internacional de la Energía, Bolivia comenzó su labor en 1999 con los incentivos de subvenciones para proyectos de energías renovables rurales y en el 2000 aprobó un proyecto de electrificación rural. En 2005 Bolivia aprobó el decreto de electrificación rural que promueve la colaboración entre las empresas energéticas privadas y agencias gubernamentales para establecer proyectos de energía renovable. El mismo contempla la ejecución de proyectos de energía geotérmica. Estos avances demuestran el creciente interés de los países en la región de integrar el desarrollo y utilización de energías sustentables, ecoportal.net. Esto muestra que hay, como dicen algunos ambientalistas, conservacionistas y ecologistas, que hay unas cuantas formas de suplantar la obtención de energía como se está llevando adelante hoy. Es decir, de suplantar los combustibles fósiles y suplantar la costumbre de las grandes represas en países subdesarrollados para generar energía que en gran parte a Argentina le hace falta energía, generar más energía. A Chile, según los chilenos, un sector de la población chilena, dicen que semejantes represas que quieren construir no les hace falta para poder seguir adelante, solo son requerimientos de las grandes mineras. Pero independientemente del uso que se le vaya a dar después, la necesidad de energía es real. Y también es cierto, dicho desde los países superdesarrollados, que hay muchísimas formas de generar energía que no atacan el medio ambiente como sí lo hacen, por ejemplo, lo que tenemos acá en la usina de Bolsón, que son los motores a gasoil. O el otro severo ataque a los ecosistemas, como son la construcción de grandísimas represas que ocupan miles de hectáreas, que desvían o limitan el aporte de los ríos, pero que generan cambios climáticos y de fauna y flora severos en las regiones donde se implantan. Todos estos son los temas que tenemos que empezar a tener en cuenta de manera cotidiana. Thank you. Bueno, vamos a acercarnos a la comarca. Una información del Colegio Agrotécnico 717 y Parque Nacional Lago Puelo. Dice, taller de restauración de bosque nativo. El Colegio Agrotécnico 717 y el Parque Nacional Lago Puelo invitan al taller de restauración de bosque nativo a realizarse los días 21 y 22 de septiembre en el marco de la implementación de los proyectos de la Ley de Protección de Bosques Nativos. El temario: historia de los disturbios en la región, restauración, teoría de la restauración ecológica, práctica de la restauración ecológica, algunos estudios de caso a nivel mundial y regional, trabajos de restauración ecológica en el Parque Nacional Lago Puelo, visita al vivero, medición de plantines, índices, preparación de las plantas, sucesión ecológica, análisis de los principales disturbios en la comarca, plantaciones, recorrida, área de restauración, jardín botánico, área de restauración, portada, plantación. Horarios y lugar: viernes 21 de 9:30 a 15:30, teórico y práctico en el Colegio Agrotécnico 717 Cerro Rodal. Sábado 22, 9:30 a 15:30, teórico y práctico en el Parque Nacional Lago Puelo. Materiales necesarios para este taller son imprescindibles: botas de goma y guantes de trabajo. Costo: el taller es gratuito. Inscripción: las vacantes para el taller son limitadas. Podrán inscribirse por teléfono al 0294 4499064, de lunes a viernes de 9 a 16. Esta nota es una información interesante para todos los que están preocupados por hacer algo por el ambiente y no tienen ni mucho tiempo ni muchos conocimientos como para empezar a meternos en de qué se trata la ecología y el ambiente. Vamos a ir a una nota que es de los temas que más están preocupando en este momento a la población mundial, que es el derretimiento de los glaciares. ¿Vamos a quedar inundados por los mares? No vamos a quedar inundados. ¿Se derriten? ¿No se derriten? ¿Cuánto se derriten? ¿El calentamiento global hasta dónde impacta en nuestras vidas o va a impactar? Los glaciares del sur de Sudamérica y Alaska se derriten más rápido que los de Europa. Informe del Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Los glaciares de la Patagonia, que cubren partes de Argentina y Chile, seguidos por los de Alaska y sus cordilleras costeras, han ido perdiendo masa global más rápido y por más tiempo que los glaciares de otras partes del mundo. Subraya una tendencia global observada durante muchas décadas en algunas partes del globo, que tiene implicaciones a corto y largo plazo para un número considerable de personas en términos de los suministros de agua y vulnerabilidad, indicó el subsecretario general y director ejecutivo de PNUMA, Archim Steiner. Estas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por el Programa Medioambiental de la ONU, PNUMA, en colaboración con los científicos y centros de investigación de todo el mundo, incluido el Instituto Polar Noruego y Alta Norut. La tasa más rápida de la pérdida se encuentra entre los glaciares ubicados en el noroeste de Estados Unidos y Canadá, suroeste de las altas montañas de Asia, incluyendo la región del Hindu Kush del Himalaya, el Ártico y los Andes. Los informes científicos demuestran una clara tendencia general que el derretimiento de los glaciares está vinculado al calentamiento climático y a otros impactos, como el depósito de hollín y partículas que reducen el reflejo del calor al espacio. Al respecto, el subsecretario general y director ejecutivo de PNUMA, Archim Steiner, afirmó: este informe subraya una tendencia global observada durante muchas décadas en algunas partes del globo que tiene implicaciones a corto y largo plazo para un número considerable de personas en términos de los suministros de agua y vulnerabilidad. No es que yo leo de nuevo una parte, sino que está repetida así. La gente en el Himalaya y de muchos países de Sudamérica debe prepararse para un futuro difícil e impredecible, indica el informe. El mismo que agrega que el riesgo para la vida y el sustento de estas regiones es alto. Estos resultados alarmantes sobre el deshielo de los glaciares subrayan la importancia de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Esto envía un fuerte mensaje a los políticos y negociadores sobre el clima en las reuniones específicas, sostuvo el ex ministro noruego de Medio Ambiente y Desarrollo Internacional, Erik Solheim. Conclusiones del informe. El derretimiento de los glaciares podría, en algunos lugares, y tal vez en cuestión de unas pocas décadas, causar una reducción en la disponibilidad de agua de las zonas secas, como en Asia Central, y partes de los Andes. Según expresa el informe, los glaciares de la alta montaña y el cambio climático, desafío a los medios de vida humanos y la adaptación. Este párrafo me trae así a la memoria rápidamente cuando, con la excusa de que la minera pudiera extraer oro entre San Juan y Chile, querían correr de lugar un glaciar. Por un lado, si no lo corremos de lugar, le hacemos un terrible agujero abajo, cosa que se caiga y saquemos el oro y nos podamos llevar el oro, y por el otro nos preocupa que se derritan. Pongámonos de acuerdo. En las regiones secas de Asia Central, Argentina, Chile y Perú, donde hay pocas lluvias y precipitaciones, el retroceso de los glaciares tendrá un impacto mucho mayor en la disponibilidad estacional de agua que en Europa o en partes de Asia, donde las lluvias del monzón desempeñan un prominente papel en el ciclo del agua. El informe dice que muchos glaciares pueden tardar siglos en desaparecer completamente, pero subraya que muchos de baja altitud, glaciares más pequeños, que a menudo son fuentes esenciales de agua en las tierras bajas y secas, se están derritiendo mucho más rápido. Cuando los glaciares desaparecen, la gente, el ganado, las aves y los animales silvestres se ven obligados a irse, manifestó Christian Nelemann, del Centro de Investigación del PNUMA Grid Arendal en Noruega. La mayoría de los glaciares se han ido reduciendo desde el final de la pequeña edad de hielo. Sin embargo, desde principios de la década del 80, la tasa de pérdida de hielo aumentó sustancialmente en muchas regiones, simultáneamente con un incremento en la temperatura global media del aire. En algunas regiones es muy probable que los glaciares desaparezcan en gran medida a finales de este siglo, mientras que en otros la cobertura glacial persistirá. En los últimos 40 años, las inundaciones repentinas de los lagos glaciares han ido en aumento, no solo en China, Nepal, Bután, sino también más recientemente en la Patagonia y los Andes. Vaya a saber cuál fue la inundación. Impulsar la adaptación, incluyendo la reducción del riego para las personas, el ganado y la infraestructura, será cada vez más importante en un mundo con limitaciones de clima. En lo que respecta a la fusión de los glaciares y la formación de lagos glaciares, una acción de adaptación es drenando el agua de estos lagos para su aprovechamiento. Esto se ha realizado con éxito en lagos de la Cordillera Blanca, en Perú. Más de 5.000 personas mueren aproximadamente cada año en Asia por las inundaciones, y cientos de miles de personas se han visto afectadas en las regiones de montaña. El reto de inundaciones de este tipo es de creciente preocupación por los impactos de los eventos climáticos extremos, como son las inundaciones repentinas y las consecuencias para la vida y sus medios de subsistencia. El informe también pide más inversión en investigación y monitoreo glaciar, estudio y modelización de la escorrentía de los glaciares y los ríos, y el análisis de la variabilidad del futuro vinculado con el cambio climático. Es hora de que los gobiernos y la comunidad internacional intensifiquen las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y brinden el apoyo económico necesario para la adaptación. Fuente PNUMA APPN. El panorama que nos presenta este informe es realmente interesante. O en dos décadas, o en tres, o en cinco, gran parte se inundará, o se inundará por un lado, o por otro lado dicen que se quedará sin agua, porque si son los glaciares más pequeños y de la cordillera de los Andes, entre otras, que se van a derretir, lo que puede llegar a pasar es que falte agua, pero surge una pregunta que tenemos que empezar a estudiar a fondo para ver si logramos una respuesta un poco más certera. Hay miles de científicos que dicen que el problema del calentamiento global no depende de la actividad humana, sino que es un ciclo natural de la historia del planeta. Hay otros que dicen que es producto de la actividad humana. Si fuera producto de la actividad humana, no tenemos problema. Cambiamos de actividad y ya está. Pero no quieren hacerlo. Se reúnen en cumbres y cumbres y cumbres. La última fue el Río Más 20. Y hablan de ecología verde, cuota de carbono, cuota de aquello, cuota del otro. Pero después los planes son mayor extracción minera, mayor producción en monocultivos, mayor modificación de los ecosistemas. ¿En qué quedamos? O tenemos grave problema y nos tenemos que preocupar, o no los tenemos. Miramos por otro lado. Digo esto porque esta organización, que es Naciones Unidas, respetable, digamos, es la misma que en los últimos 30 años organiza cumbres mundiales sobre el ambiente, y en los últimos 30 años no se ha hecho absolutamente nada relevante para proteger el ambiente. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Un amigo mío dice siempre, se está hablando mucho de esto, de esto, de esto y de esto. Siempre se dice lo mismo, pero de todo esto o de todo aquello no se habla. Tendremos que empezar a preguntarnos, ¿de qué no se está hablando? Para ver cuál es la preocupación real que debamos tener. Thank you. se cansan de oír las palabras que oyeron siempre. Si los que saben no necesitan que les enseñen, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Su casa se derrumba. Una más sobre energía eólica. Decimoprimeras jornadas del viento. En el Centro Cultural se desarrollaron las decimoprimeras jornadas del viento, oportunidad en la que se ofreció un homenaje al recientemente fallecido ingeniero Osvaldo Mosconi, con dibujos que hiciera con el seudónimo de Pelayo, en toda la cartelería y papelería de esta actividad. Energía eólica e hidrógeno. Comodoro Rivadavia. La inauguración fue compartida por el coordinador de las jornadas, Leopoldo Quelo Morales, y el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Daniel Bleminchi. Nombre complicado. En la oportunidad, ambos coincidieron sobre la importancia de debatir sobre producción, política y otros aspectos relativos al viento. La energía eólica, el desarrollo del hidrógeno con tecnología local fueron los aspectos centrales de las conferencias desarrolladas durante la mañana y la tarde. Asimismo, se analizó el estado de avance de la implementación de políticas educativas relacionadas con energías renovables. El doctor Juan Carlos Bolsich, especialista en hidrógeno, presentó el grado de desarrollo de las tecnologías actuales y perspectivas para transformar, manejar y utilizar la eoloelectricidad, hermanada con el hidrógeno de agua. Investigadores locales se sumaron con el análisis de la capacidad de generación eólica en distintas zonas de la provincia y la presentación de aerogeneradores domiciliarios desarrollados en la región. No podemos seguir siendo revendedores de energía. Morales rescató la oportunidad de potenciar las energías renovables desde Comodoro Rivadavia, si bien lamentó que el Centro Regional de Energía Eólica no tenga sede en esta ciudad y que los emprendimientos concretados en los últimos años hayan tenido otros escenarios como el Valle Inferior del Río Chubut. Esto de que no tenga una sede está contemplado en la nota que leíamos antes, que es firmada con el intendente de Chubut, de Comodoro, que se hablaba de poner una central, sí, ahora construir una central o radicar una delegación del Centro Regional de Energía Eólica en esa ciudad. Dice, el coordinador de la jornada se refirió a la actividad extractiva, a la falta de iniciativas que agreguen valor al petróleo en la región y a otras decisiones que han ido en desmedro de nuestra gente. Al respecto, consideró que en Comodoro Rivadavia es una cuestión de supervivencia. No podemos continuar con la explotación sin destinar recursos para que se fabriquen, reparen y generen equipos desde acá. Recordó entonces que el desarrollo del parque eólico de 60 megavatios en el valle nos dejó perplejos e incómodos porque estaba todo dispuesto para que sea en Comodoro Rivadavia y un funcionario dijo que esta ciudad no tenía las tierras necesarias durante el desarrollo de estas jornadas años atrás. En ese marco Morales enfatizó, no podemos seguir siendo revendedores de energía térmica o hídrica con este viento. Propuso entonces avanzar en la instrumentación de tecnologías de generación como los mini equipos domiciliarios, donde cada uno de nosotros tenemos un equipo de baja potencia para uso doméstico y si exceden las necesidades para venderlo a la red eléctrica, propuso. Este último párrafo es interesante. Acá no sé si la legislatura lo permite. Es un poco más complicada la generación, distribución y entrega de la energía. Pero en España, en algunas zonas de España, hay generadores domiciliarios que el excedente de energía que generan lo vuelcan a la red y con eso descuentan lo que pagan cuando no generan energía o la red les paga a ellos. Esta es una solución interesante para las zonas de viento. La meseta chubutense y la meseta santacruceña, parte de la meseta acá del otro lado del Piltri, los vientos son constantes, entonces pequeños generadores podrían solucionar gran parte de la problemática energética de nuestra zona, o por lo menos de la Patagonia central y sur. Evidentemente hay formas de generar energía alternativa, hay estudios de todo tipo, hay todo tipo de generador. Nosotros la otra vez hablábamos acá en el programa con alguien que se dedica a las energías alternativas, al estudio de energía alternativa, y nos decía que para la zona nuestra la más factible de las energías alternativas es la de centrales hidroeléctricas de paso, como la que se había proyectado en Lago Escondido o como la que está proyectada o estudiada desde hace muchísimo tiempo por Copetel para poner una usina de paso en el Cerro Lindo. Estas cuestiones me parece que se hacen imperiosas. Todos los estudios internacionales dicen que hay que ir hacia energías alternativas, que la geotérmica, que la eólica, que la de centrales de paso. Y me parece que es el momento de plantarnos a estudiar esta problemática y a empezar a proponer y a exigir soluciones a quienes tienen la posibilidad de llevar adelante los proyectos para que de una vez por todas empecemos a solucionar nuestro problema energético. Ahora, según la firma del convenio entre Chubut y Río Negro la semana pasada, la anterior, los dos gobiernos se comprometen a realizar el interconectado nacional desde Coihue para acá, que va a pasar solucionar el problema energético de Puyén, El Hoyo, Lago Puelo, Bolsón y El Manso. Hasta allá llegaría la solución. Pero no tenemos por qué descartar la implementación de otras energías, otras fuentes de energía, porque el interconectado nacional también puede tener algún problema en algún momento y caerse un poste, un cable, romperse y quedarnos sin luz de nuevo. Y no tenemos alternativa de generación de energía para solventar esa falta que nos provocaría una... que ojalá no haya más, pero un incendio como el que hubo, que volteó, quemó 8 postes y nos quedamos 2 o 3 días sin luz, o inclemencias climáticas por vientos, en cables que pasan por los bosques, son muchísimas los imponderables. Pero sí hay algo que es cierto, y es que la energía alternativa la tenemos que proveer, nos la tenemos que proveer de alguna manera. Y tenemos la posibilidad, por la cantidad de arroyos de buen caudal o de buena altitud, de buenos saltos, que generen buena presión de agua para usinas, pequeñas usinas de paso, esa es una solución que tenemos al alcance de la mano, no al alcance del bolsillo a lo mejor, pero también se puede, hay que generar de dónde proveernos de dinero. Hay dinero de nación, hay dinero de provincia, hay dinero internacional que se puede gestionar para empezar el estudio y construcción de este tipo de soluciones energéticas. Es para pensarlo, es para, como todos los temas que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la ecología, es para pensarlo, pero es para estar atentos. Por suerte, en la comarca son muchas las organizaciones que están atentas a esto y que proponen soluciones. No digo, son esas las soluciones que hay que tomar, pero sí digo, son esas las propuestas que tenemos que analizar, tanto en el recurso eléctrico, como en el recurso calor, como en el recurso agua. La temática del agua es otra temática sumamente importante, ya sea porque se derriten los glaciares, o ya sea porque las lluvias son muy intensas, o ya sea porque nos quieren construir una represa en el pueblo inferior, o simplemente porque se desarrollan actividades humanas que llevan a la modificación, no estoy diciendo el deterioro, estoy diciendo la modificación de las condiciones de salubridad de las aguas que corren por nuestros arroyos y nuestros ríos. Esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta y analizar, investigar, sin perder tiempo. El desarrollo que se plantea cuando se plantea desarrollo económico es un desarrollo productivo. El desarrollo productivo impacta siempre de alguna manera en el medio ambiente. El proyectar seriamente y con estudios profundos qué es lo que más conviene producir y de qué manera para conservar el ambiente o para mejorarlo, es a lo que nos debemos abocar y se deben abocar todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que la vida en esta zona y en el resto del mundo sea cada vez mejor de lo que está siendo hasta ahora en relación a el medio ambiente.